Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21, por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, programa número 22. Estamos transmitiendo desde FM La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba, para toda la red de radios rurales y también las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que estamos volviendo al aire luego de... Bueno. Un par de días. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón para seguir conversando, para seguir compartiendo temáticas de nuestra Argentina que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Desde lo alimenticio, desde lo productivo, desde la convivencia de todos los actores que forman parte del campo y la ciudad. Y sin más preámbulos, vamos dando inicio, saludando a la audiencia. Mi nombre es Ramiro Chávez y ya la han escuchado ahí a la negra Matilde Ramos. ¿Cómo anda, negrita? ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos en una nueva edición, la número 22 de Ciudad Campo. Voces que nacen de nuestra tierra. Un placer volver a estar en el aire, compartir con usted, compañero. Y bueno, y se viene un programa con todo. Vamos a poner como quien dice... Vamos a poner la carne en el asador, compa. Sí, por lo menos el asador siempre está ahí bien predispuesto. Ajá. Creo que la gente también, los comensales. Lo que a veces falta es la carne en estos casos. Claro, ¿no? Vos sabés que estaba pensando, si sos de esos que arrebate el asado, ¿cómo te va a ir con los amigos, con los amigos? Sí, sí. Ahora, como que el público está menos exigente, ¿no? Lo sí. que importa es que, ¿de verdad es carne? Claro. Este corte... No es tofu. Claro, no. No son hamburguesas de soja. Sí, no es carne. Sí. Wow. No son milanesas de berenjena. No. Es carne. Bueno, hoy en día se ha hecho un bien preciado a lo que forma parte, más allá, ¿no?, de los gustos, los niveles de consumo, pero forma parte de la cultura argentina en el sentido que siempre estuvo presente en el plato de los argentinos y que... Durante muchos años no fue una cuestión de ricos y pobres, ¿no? El acceso a la carne. Y en este caso ya pasó a ser una complicación, pero no únicamente la carne en sí sola, sino los alimentos en general, ya para la mayoría de los argentinos y argentinas. Claro, el problema es cuando para vos, cuando para uno ya es el problema, es el alimento en sí, de por sí, porque todo está caro. Entonces... Uh-huh. Y aparte, esto de la carne, esto de qué pasa, que las exportaciones, que pone y que pan, eso ni la vemos, ¿viste? O sea... Lo eso hemos estado... pasa por otros planos, es algo macro, es algo, uh-huh. es algo casi, cuasi simbólico, digamos, sí. ¿no? Pero que tiene que ver en realidad con las definiciones de la carne, porque la carne, como hablábamos en producción, compa, la carne es un elemento que fija el salario de los trabajadores, uh-huh, porque uh-huh. es parte de la canasta de familiar, entonces sí, sí, sí. lo determina. Más allá, volvemos a decir, de las cantidades uh-huh. o si hay personas vegetarianas, veganas o lo que sea, el tema de la carne forma parte, por lo menos desde lo mayoritario o podemos decir hegemónico uh-huh. en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación, es verduras, lácteos y carne. Así es. Como para tener una buena nutrición, sobre todo lo que tiene que ver con la primera infancia y que justamente hoy en Argentina hay un problema grave que no por casualidad existe hoy la tarjeta alimentar, uh-huh. existe el Consejo contra el Hambre. Uh-huh. Bueno, hay diferentes cuestiones que dan indicio y que de preocupación, más allá, de como, ocupación y preocupación, ¿no? Sí, como vos decías, Mati, más allá de entenderle a la macro cómo uh-huh. es la situación este del cierre de las exportaciones de la carne, si es favorable, si afecta a todos o no. Bueno, la cosa es que está faltando en el plato o está llegando a modo de migajas, ¿no? De simbólicamente dentro del plato. Y hoy en día vamos a tratar de abordar este conflicto, este problema, que el propio gobierno nacional lo dice también, ¿no? Se ha escuchado al ministro Arroyo, también desde el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca también. Entonces, el problema está, hay una cuestión que está bueno también reconocerlo, el tema es que no se le está encontrando la vuelta. Y para eso, hoy no vamos a hablar como solemos hacer en la mayoría de los programas, que hablamos con productores o productoras, no. porque está como más asimilado el tema de la carne y el precio de los alimentos con la economía en sí. Así es. Y el modelo de producción, el modelo de distribución y algunas cositas que los vamos a ir, bueno, encarando desde diferentes voces. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a dar inicio a este programa también, aparte de mechar, ya que estamos hablando de carne. Aparte de mechar estas cuestiones, sí. vamos también a tener buena música. Tenemos un invitado de las Sierras Chicas, Sebastián Audicio, ahí que nos va a estar acompañando en la última parte del programa, para también paliar un poco esta cuestión, porque se viene un programa cargadito con varias miradas. Vamos a tener también a la gente del Centro de Estudios Agrarios para que nos puedan dar un pantallazo sobre unos artículos que han escrito frente a esta situación macroeconómica y estas posturas tanto de la mesa de enlace como del gobierno nacional. Entonces, además de eso también tendremos palabras de algún periodista que haya estado o que esté involucrado en esta cuestión y que tiene una mirada mucho más, más cercana, ¿no? A los cooperativistas, por ejemplo. Sí, sí, hay que tener en cuenta que el campo, si bien está concentrado en un sector que tiene la sartén por el mango, por ejemplo, que muchas veces ha puesto en jaque a muchos gobiernos en su implementación de políticas públicas, en este caso está como más diversificado. Hay diferentes actores, está el Consejo Agroindustrial, no solo la mesa de enlace que está, bueno, está integrada por la sociedad rural y por otros actores fuertes de la economía. Uh-huh. Están también las cooperativas, como bien decías, Mati, y por eso vamos a encarar el tema de la carne y los precios en todo su conjunto. Pero bueno, no vamos a hablar más, vamos a adelantar lo que será la primera entrevista a continuación, después de la música. Vamos a estar hablando con Alberto Gurruchaga, quien es economista y magíster en ambiente. Uh-huh. Eso es importante porque también tratamos de buscar que sea una producción sostenible, claro. Sí, alimentos de calidad y también que sea posible tanto para la salud como para el ambiente, y que también de su rinde económico para, bueno, para la propia realidad del país. La veo a usted con anotadores, papeles. Sí. Sí, estaba justamente, vos sabés que me interesó lo de Gurruchaga porque tiene una mirada como más amable con la economía, que por ahí vos ves un economista como que te la pinta todo desde arriba, ¿viste? Desde, sí, porque la cuestión esta de la del coeficiente y de la fórmula, uh-huh. Y en realidad por ahí necesitas economistas que sean como un poquito más reales, porque yo no entiendo de fórmulas. Yo entiendo que en la mesa me está faltando uno de los alimentos necesarios para mi buena nutrición, ¿no? Entonces, uh-huh. Quiero que me expliquen por qué ese alimento es inaccesible. Bueno. Eso, simplemente. Por eso me interesó mucho esta posibilidad de poder entrevistar a Gurruchaga, porque tiene una mirada mucho más amena. Muy bien, Agrita. Hecha esta presentación, repasamos las vías de contacto para nuestra audiencia. Se pueden comunicar al 03525 15 50 57 89 y por nuestras redes sociales. Así es, Ciudad Campo Voces, Ciudad Campo Radio, tanto por Instagram como por Facebook. Muy bien, ponemos primera, programa número 22 de Ciudad Campo Voces que nacen de la tierra. Vamos a escuchar, o sea, vamos a hablar de carne, de uh-huh. alimentos. Vamos a escuchar un tema de la banda cordobesa La Vaca Multicolor haciendo El Afilador. Siento en mi pecho un dolor, sabor amargo sin explicación. Hombre que viaja en bici, marcha sin trabajo, ese afilador. Con el tiempo hasta los momentos duros se vuelven más gratos. Piensa el hombre y pedalea, pedalea, pero sigue sin trabajo. Tiempo de tijeras que se afilan con cuchillos intentados, imposible desfilar. Piensa el hombre y pedalea, pero con su historia, si su armónica vuelve a soplar. Ya no pasa más seguido por acá, ya no escucho su armónica silbar. Otro trabajo quedó obsoleto, otro hombre sin trabajar. Hombre que viaja en bici, marcha sin trabajo, ese afilador. Con el tiempo hasta los momentos duros se vuelven más gratos. Piensa el hombre y pedalea, pedalea, pero sigue sin trabajo. Tiempo de tijeras que se afilan con cuchillos y dentados imposibles de afilar. Piensa el hombre y pedalea, pero con su historia su armónica vuelve a soplar. Ya no pasa más seguido por acá, ya no escucho su armónica silbar. Otro trabajo quedó obsoleto, otro hombre sin trabajar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano pa' no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. ¡Polcache! Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal, cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar. Igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar? Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Porque... A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen. Muy bien, como dice la canción, vamos a empezar de nuevo respecto a lo que parece ser una problemática que se viene acentuando. Estamos hablando de las políticas para lo que tiene que ver el precio de la carne y su relación, que va para el consumo interno, que va para la exportación. Y parece ser que esa es la propuesta del gobierno nacional, de parar la pelota, bueno, con esta restricción para las exportaciones de carnes por 30 días. Y en este caso, como adelantamos, Mati, lo vemos como una cuestión más económica que desde la propia producción en sí. Y para eso ya estamos en comunicación con Alberto Gurruchaga, ya lo habíamos presentado, uh-huh. Es economista y magíster en ambiente, uh-huh. Y desde ya le vamos dando la bienvenida aquí a Ciudad Campo. Bienvenido, ¿cómo estás, Alberto, a Ciudad Campo? Voces que nacen de la tierra. Bueno, acá nos trae esta temática que a todos, no sé si decir que a todos nos tiene preocupada la temática, ¿no? Pero sí nos tiene preocupado el hecho de que no tenemos, de que está inalcanzable un alimento, un bien que es algo así como el fútbol, digamos, el asado, ¿no? ¿Cómo les va? Buenas tardes, saludos a la audiencia. Sí, estamos todos en general preocupados por un bien esencial de la mesa de los argentinos. Pero bueno, es una situación crítica para nosotros, pero tiene raíces en la situación mundial, en un incremento importante de la demanda a nivel mundial, y eso impacta decididamente sobre el mercado interno nuestro, ¿no? Uh-huh. Alberto, una de las cositas que mencionábamos, además de la preocupación, es analizar un poco el escenario político y social desde las medidas que se pueden estar implementando más allá de lo que es esta primer medida, que es el cese de las exportaciones de la carne. ¿Qué otro o qué escenario debería estar, como para que no sea una cuestión de parches únicamente, sino que sea un cambio estructural, o por lo menos que se empiece hacia aquel cambio que debe darse? Primero habría que determinar con claridad cuál es el proceso que lleva al incremento de precios. Hoy tenemos dos situaciones, una situación que tiene que ver con el incremento del precio del maíz, que es un insumo básico de la cría bovina hoy, y es el principal insumo del engorde a corral, Y por otro lado, el proceso de liberación de exportaciones. Estos son los dos componentes importantes de por qué se está dando el proceso de incremento de precios. Ahora, la segunda cuestión es tener claro que cómo impacta esto en la mesa de los argentinos, pero también cómo impacta esto en el sector industrial, digamos, la carne, por decirlo de alguna manera, determina en gran parte el costo laboral, en el sentido de que es una parte sustancial de la mesa de los argentinos, y eso hace que termine restando competitividad internacional, que para nosotros es una cuestión importante, porque si bien el campo nos genera por su propia dinámica empleo intensivo, sí lo hace la industria. Argentina necesita del desarrollo industrial y de la inserción en el mundo de ese desarrollo industrial para poder generar empleo y condiciones de desarrollo para el conjunto del pueblo argentino. Digamos, esta es la segunda cuestión importante a tener en cuenta. El gobierno nacional toma una medida que es cerrar las exportaciones por un periodo de 30 días para renegociar con los principales actores del sector cuáles son las condiciones de aquí en adelante para la exportación de carnes, pero que garanticen la cobertura del mercado interno en ese proceso. Sí, sí, sí. Y en este caso, digamos, quizás quienes tocamos más de oído, digo, se produce tanto que uno dice, ¿cómo puede ser que no dejen lo suficiente para el mercado interno y que lo otro directamente se exporte y se haga a precio internacional? ¿Estamos muy lejos de eso o hay una cuestión media de un sector que directamente no tiene en cuenta el mercado interno y directamente ve el exterior únicamente? Ahí hay una cuestión que tiene que ver que si no se toman medidas para diferenciar el precio internacional del mercado interno, ya sean cupos, retenciones o alguna otra medida económica, los actores económicos tienen un comportamiento muy racional en ese sentido y van a tratar de exportar todo lo que se pueda si no hay esa diferenciación. En una situación donde lo que estamos exportando en carne es el 75% de las exportaciones de carne tienen como destino China. China viene de un proceso de sacar de la indigencia a millones de habitantes en los últimos años, y eso genera una demanda para nuestra producción, es una demanda infinita. Entonces ahí sí el Estado tiene que tomar una serie de medidas. A su vez, hay dos efectos al interior de Argentina que hay que tener claro. Primero es que hace muchos años que el stock de ganado vacuno anda alrededor de los 55 millones de cabezas, o sea que la producción de ganado vacuno no acompaña esa demanda internacional creciente. Esta es una de las cuestiones más importantes. Uh-huh. Y por otro lado, que los precios internacionales de los granos han ido corriendo también la frontera agropecuaria. Uh-huh. Con lo cual se ha cubierto con grano muchos de los espacios de producción del ganado vacuno. Entonces tenemos múltiples problemas, pero que están de alguna manera cebados por esta demanda creciente de China. Bien, y en este caso te consulto, bueno, está hecho ese diagnóstico, ¿por qué no se produce más? Digamos, está claro lo que acabas de decir de que se tira más por el grano que por la ganadería, pero ahí es cuando me parece que tiene que aparecer el Estado ya a equilibrar un poco. Hay una serie de medidas que entiendo son parte de la negociación entre actores claves, como son los frigoríficos y los productores, para poder determinar algún tipo de cupo y demás que garantice la provisión a precios razonables en el mercado interno. Ahora, me parece que hay una serie de cuestiones a puntualizar respecto de esta cuestión, ya más de lo inmediato que ha aparecido en los últimos días, y que es que a partir de una mirada más fina del funcionamiento del mercado de carnes, aparecen también en ese proceso de desregulación que se llevó en los años anteriores, empiezan a aparecer empresas fantasmas que exportan, mal declaran lo que exportan en el sentido de que dicen que es carne con hueso sin posibilidades de consumo humano. Entonces hay toda una serie de cuestiones, de irregularidades también en el mercado de carne que deberán ser resueltas por el gobierno en relación a decir quiénes son actores centrales en esa cadena productiva y poner en caja esta situación de empresas fantasmas con procesos de subfacturación que impactan fuertemente en un mercado como es el mercado de Liniers a la hora de definir los precios de compra y venta de ganado en el mercado de Liniers, digamos. Esto es importante porque cuando se dispara el precio de la carne, tanto la AFIP como el Ministerio de Agricultura ponen foco sobre lo que está pasando y empiezan a aparecer estas prácticas es necesario corregir. Claro, que es necesario regular, porque es como que entramos a un campo en donde realmente no se tenía como una perspectiva, una visión clara de lo que estábamos, ¿no? A dónde estábamos, porque si bien nosotros podemos focalizar de que digamos, son 20 las empresas aproximadamente que exportan en gran cantidad la producción vacuna. ¿Y cuánto de esas 20 empresas está destinado para el consumo interno? Que es mínimo, es ínfimo. Todo esto queda como en un aspecto y en un plano de la macroeconomía en donde empiezan a aparecer estas irregularidades. Pero además de eso, es importante el rol del Estado frente a este ordenamiento, ¿no? De alguna manera para que eso sustancialmente llegue a ser un factor de economía social, digamos, para aplicarlo en la economía social. Absolutamente, es como decís. Y ahí hay una cuestión importante en relación a tener muy claro que ese es un rol central del Estado. Los actores económicos se van a comportar maximizando sus ingresos en cualquier condición. Ahí no puede haber un pedido de entender que primero hay que satisfacer el mercado interno. Es el Estado nacional el que tiene que fijar cupos, precios, retenciones que garanticen esta cuestión. Y una segunda cuestión que hay que tener claro es que esta dinámica de alguna manera se ve acelerada por un proceso constante de devaluación de nuestra moneda que de alguna manera potencia las expectativas de exportación. Me parece que son varias medidas. Hay medidas puntuales respecto del mercado de carnes, hay medidas más generales respecto de la producción agraria en general, digamos, no es solo la carne, sino también a qué precio se transan insumos básicos de la carne, como puede ser el maíz, y también cuál es la tasa de devaluación fijada por el Banco Central en estos tiempos, uh-huh, ¿no? Así es. Y un plan, si nosotros tenemos que, digamos, imaginar una alternativa, ¿no?, para mejorar la microeconomía, ¿qué crees, por dónde es el camino, más allá de todo lo que venís desarrollando? Como algo concreto, ¿viste? Que lo entienda Juan, Marisa y no sé, y todos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el camino como para llegar, más allá de todo lo que dijiste, a un acuerdo en donde el precio tenga accesibilidad a la mesa del argentino? La primera cuestión es tener en cuenta que esto que hoy aparece como un problema para nosotros es una oportunidad enorme en relación a una demanda creciente de, uh-huh, de alimentos. Uh-huh. Digamos. Esto sí. Hay que pensarlo de esta manera, hay que pensarlo como una oportunidad, pero es el Estado el que tiene que regular una serie de cuestiones que tienen que ver con precios, cupos, cantidades y además cuestiones ambientales. Uh-huh. Digamos, en qué condiciones se produce para ese mercado mundial, teniendo siempre como objetivo que el precio de los insumos básicos de la mesa de los argentinos impactan directamente sobre los salarios, sobre el salario real. Así es. Digamos, este tiene que ser el núcleo del pensamiento para cuidar la mesa de los argentinos, cuidar los ingresos de los trabajadores y a su vez hacer que la industria argentina sea competitiva en el mundo y genere trabajo de calidad. Este es el núcleo de la cuestión. Hoy lo que está discutiéndose en el mundo es quién se queda con los trabajos de calidad, quién se queda con los puestos de trabajo en el mundo. Entonces, esto es parte de la estrategia a desarrollar por parte de un gobierno que tenga en su norte la integración social de los argentinos. Y la otra cuestión, que yo también quiero ser claro en esto, no estigmatizar actores económicos que tienen un comportamiento de lo más esperable. No sé si se entiende. Sí, esto, totalmente. Digamos. Sí. Es responsabilidad del gobierno y del, sí, Estado fijar las reglas de esto. En un momento además crítico por todas las restricciones que pone la pandemia. Así es. Alberto, ahí escuchándote claramente, el Estado está con toda su potestad, con todas sus facultades y demás, pero parece que en la práctica también hay un problema político porque, como vos decías, cada actor se maneja por lo que es en sí mismo, el sector de la economía va a tratar de sacar mayor beneficio al menor costo y demás. Bueno, ¿cómo también se explica o se rompe, se pasa ese obstáculo en donde cada medida que se intenta hacer o no se cuenta con el apoyo de todo el sector o no se logra con los votos en el Congreso o se implementan leyes que en la práctica no se cumplen o se multa a grandes empresas pero después no pagan? Hay una serie de cosas que también no están funcionando porque los instrumentos están, hay una necesidad muy grande de toda la gente y encima también están los medios de comunicación que a veces tildan a los gobiernos de tomar estas medidas de autoritarios y demás. Digamos, a todo el cóctel que nos acabas de comentar, le sumo esto también, no sé si nos podés comentar algo al respecto, porque claramente hay un contenido político. Seguramente. Ahora, el punto es el siguiente: agotar las instancias de diálogo y una vez que se toma una decisión respecto de una política sectorial determinada, me parece que es importante sostenerla y dejar que esa política madure en el tiempo. Digamos, los resultados también requieren de un proceso de maduración de esas políticas. Nosotros tenemos que salir de de estos números donde producimos 55 millones de cabezas, hay que aumentar el stock ganadero, hay que salir a competir en el mundo con mayor producción, con todos los cuidados ambientales necesarios, pero con mayor producción. O sea, el camino de salida de esta situación implica necesariamente beneficios para los sectores involucrados. Y tenemos condiciones para eso. Lo peor que nos puede pasar es que en una situación mundial como la actual, donde Argentina tiene una oportunidad enorme, perdamos esa oportunidad de competir en el mundo e integrarnos socialmente hacia el interior de Argentina por desavenencias absolutamente secundarias en esta etapa. Bueno, absolutamente de acuerdo con vos. Realmente muy clara tus explicaciones, Alberto. Y bueno, en búsqueda de esto, ¿no? De ordenar la... no quiero decir ordenar la casa porque me hace acordar a frases así media nefasta, pero sí poner en lugar a todos los actores y poder generar o intentar vislumbrar la paz social por sobre todas las cosas, ¿no? Sí, munirnos de paciencia en este proceso, sí, no es poco. Por favor, sí, estamos esperando todo, ¿viste? Así el golpe de karateca para que se acomode todo. No, pero además en esto influye mucho todo el marco estructural de la pandemia. Así es. Así que, bueno, agradecido por el llamado y cuenten conmigo para lo que necesiten, las veces que necesiten, no hay problema. Las miradas benevolentes de la economía en la voz de Alberto Gurruchaga. Muchísimas gracias, sos bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, las veces que sean necesarias. Abrazo enorme para todos y para la audiencia. Adiós. Yeah. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado. Muy bien, pasaba la primera nota aquí en el programa Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. En este caso, para aquellos que se van sumando, les comentamos que el tema del día tiene que ver con la carne y el precio de la carne en sí. Y en este caso hemos hablado con Alberto Gurruchaga, quien es economista y magíster en ambiente, porque también estaba bueno justamente que sea una persona que piense en economía, pero en una producción sustentable, ¿no? Pero fue bastante claro. Sí, no, la verdad, como decía, o sea, es una mirada benevolente de la economía y es un poco también pensar en esto, ¿no? De los actores sociales involucrados, de cuánto afecta a digamos a la economía popular, a la economía real, porque cuando hablas de macroeconomía muchas veces son cuestiones que suenan como superlativas y nunca bajamos al territorio y hoy en día nos está tocando el bolsillo a todos, a todas y todes. Por ejemplo, tirarte un número. A ver, tírame. De la carne, no sé. ¿Cuánto pensás vos que salía, por ejemplo, desde abril del año pasado, todo tiempo de pandemia, ¿no? Sí. Al 2021, abril 2021, hubo un incremento en el asado del 81.5%. O sea, bueno, altísimo, altísimo. Y hay que tener en cuenta que la inflación interanual no da 81,5 tampoco, ni 60. No. No estamos hablando nada. Que como que por bastante supera a lo que es el promedio. Y por ejemplo, un dato importante para analizar por qué esto de que la carne afecta a la economía del obrero, porque toca la canasta básica alimentaria, y es un factor que hace tambalear en esta complejidad económica, es un dato para tener en cuenta. En abril de este año, los alimentos en general incrementaron el 4,1% en el mes, ¿no? Y la carne, el 6%. Claro, claro. Sí, son datos del Centro de Estudios Agrarios. Ajá. Que justamente traemos como para sumar. Ya todo el mundo sabe, quizás decimos, ¿a cuánto está el precio de la carne o de tal corte? Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que al momento de tocar nuestros bolsillos, de ver cuánto cobramos y al momento de encarar las compras de los alimentos, bueno, vemos que implica ya un porcentaje muy alto que se va de los sueldos en los alimentos, y por eso también el economista Gurruchaga decía que tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo de la gente, que hay que producir trabajo, hay que generar, y que el sector agroindustrial y también la industria en general, por lo menos es el que se le pone más fichas, por lo menos desde el lado de el economista Alberto Gurruchaga. Así es. Y bueno, justamente también vamos a dialogar con Matías Estrasorier, que es del Centro de Estudios Agrarios, en donde él nos va a contar un poquito si las vaquitas son ajenas o no. Sí, sí, sí. Eso es uno de los temas. Y otra voz que vamos a tener a continuación es la de Lucas Molinari. Ajá, sí. Él es colega, comunicador, periodista de Radiográfica de la Ciudad de Buenos Aires. También de Barracas. De Barracas mismo. Ahí justamente se trata de un medio de comunicación que es una cooperativa de una gráfica recuperada, y está, como es propio del sector del cooperativismo, está muy cerca de lo que son las propuestas del sector cooperativo en lo que es también la producción y la comercialización de la carne. Así que Lucas ha hecho una nota muy interesante en donde hay un grupo importante de cooperativas en diferentes partes del país que tratan también de sentarse en esa mesa de discusión y también de proponer desde su sector esto de de resolver el tema de los alimentos y también el tema de la producción, uh-huh. ¿sí? Porque está faltando mayor producción de carne. Claro, por los precios y los costos del maíz, pero además de eso también te diste cuenta que entró un actor más también en este en esta complejidad, que fue el mercado de Liniers. Sí. Algunos que pasan, algunos productores que tienen que pasar por ahí, que por lo general son cooperativas de productores, pasan por ahí y ya le fijan el precio. Sí. Andás a ver cómo será la fórmula mágica que fijan un precio, ¿no? Y hay, mientras que hay grandes exportadores, que son los que están ahí restringidos por 30 días, que no pasan por el mercado de Linier, que van ahí paralelo, digamos, nosotros tenemos mucha vaquita, no vamos a ver. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata también toda esta situación y el contexto de las cooperativas productoras. Muy bien. Entonces, Negrita, nos vamos a la música. Ya estamos llegando a la primera parte de este programa. Vamos a hablar con Lucas Molinari y en este caso vamos a escuchar a Los Tipitos haciendo Basta para mí y volvemos con este Ciudad Campo en donde hablamos de carne y de alimentos. De cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo. Alumbra la figura que viene a sentarse en el bar. Un pibe de cometas, una piel de Judas, un punto en la esquina. Con ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amores pensó y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Y a polillar un rato, a estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en la ayer. De humareda que dejó la ciudad cuando el día cayó. Caras con las letras y un cartel de traidor en la frente. Si nadie está dispuesto a dar un mango por esto que soy yo y me quiero reír, es porque la miseria está. La miseria está. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Las golondrinas dijeron adiós y se llevaron el tiempo estival. El duende inquieto de la... Bueno, y seguimos conociendo un poco más de este complejo sistema que tiene que ver con la exportación de carnes, con esta restricción por 30 días, y además de eso, por una simple realidad. En tu mesa la carne está faltando. Entonces, por los precios, por los costos que hoy involucra poder sumarlo a la nutrición diaria de una familia tipo. Y para eso también es importante conocer la voz de comunicadores que en este caso se han involucrado más en el tema y por sobre todo tienen contacto con cooperativas, con productores, tienen cercanía ante esta situación, y qué mejor que seguir trayendo a esta mesa mayor claridad para poder dibujar mejor este contexto tan complejo, ¿no? Así es, Negrita, por eso hemos llamado la voz de Lucas Molinari, compañero Ajá. del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en este programa que se llama Ciudad Campo, la verdad, pocas veces hablamos de ciudad, así que también es la oportunidad para dar inicio y para preguntar cómo es un poco también esa relación de consumo y venta uh-huh. en las ciudades. Pero bueno, sin más, damos la bienvenida a Lucas Molinari, quien nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo anda, compañero? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí andamos con este tema que, pequeño tema, ¿no? El tema de la carne, ustedes desde Radio Gráfica lo vienen siguiendo, han estado entrevistando también a Alberto Samid. Comentaron un poco, Lucas, cómo las impresiones como comunicador que va siguiendo el tema de los precios, la coyuntura, tanto desde la parte económica como política. ¿Cómo lo ves en esta situación que estamos también en el proceso de la medida del gobierno que ha cesado las exportaciones de carne? Bueno, a ver, en primer lugar, gracias por el llamado y poner un poco en contexto, porque ¿en qué situación estamos? En primer lugar, la mesa de enlace que lanzó el lockout lo que hizo fue extenderlo en las últimas horas hasta este miércoles. Esto está generando mucha preocupación porque esto puede generar cada vez abastecimiento en algunos sectores. De hecho, hay muchos frigoríficos que no tienen para producir, por ejemplo, los frigoríficos cooperativos. Y además, el martes pasado, previo a la medida de fuerza de la mesa de enlace, subió un 12% del animal en pie, que es la venta que se hace en el mercado Liniers, que está todavía en la ciudad de Buenos Aires, pero está pronto a mudarse a Cañuelas. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la carne? En realidad vemos que el problema de la inflación es un problema transversal. Vos recién comentabas que habíamos hablado con Samid contaba, tiraba dos datos. Uno, que el precio de la carne vacuna empuja a otros precios, por ejemplo, a las otras carnes, en un contexto donde nuestro pueblo cada vez consume más por un tema de precio también, ¿no?, del pollo y del cerdo. Uh-huh. Pero también contaba una frase de Perón, que Perón decía que un obrero tenía que poder comprar un kilo de asado por una hora trabajada. Y cuando uno ve lo que está el kilo de asado, en realidad se llega, depende de la provincia, ¿no? Pero sí. Se llega, por ejemplo, acá en Buenos Aires, con una jornada de trabajo te podés comprar un kilo y medio, ponele, ¿no? Depende después de la actividad, pero pensando en el común denominador de la base trabajadora. Por lo tanto, esto hizo que el gobierno prenda la lamparita, ¿no? Le prenda la alerta. Y la característica del gobierno es que viene haciendo acuerdos con los sectores concentrados de la economía. La diferencia de hace, podemos decir, de 12 años, con el 2008, 12, 13 años ya, ¿no? Cuando fue la famosa 125, sí, es que ahora hay un nuevo actor, ¿bien? Un nuevo actor que es el Consejo Agroindustrial. Por eso uno podría decir que la fuerza que tuvo el conflicto del 2008 hoy no está, porque hay distintos actores de la economía. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en los últimos días? El jueves por la noche, el gobierno que aquí está desarrollando sobre todo esta negociación es Matías Culfas, ministro de Producción, pero también está Basterra, el formoseño Basterra, que está al frente de Agricultura. Lo que hicieron fue rechazar el acuerdo con los exportadores, que ahí lo que le están pidiendo es que pongan más toneladas de carne para el consumo interno. Bueno, acá, ¿cuál es el problema? Digamos que en realidad tenemos sectores que están ganando mucho y que no quieren dejar de ganar. Y acá tenemos un actor distinto, digamos, de también esa época, 2008, o se habló mucho también en este tiempo del 2006, porque en el 2006 Kirchner, Néstor Kirchner, cerró por 180 días toda la exportación. Ahora no está pasando eso. Por ejemplo, la cuota... El contexto era otro, digo, ¿no? Claro. Sí, pero sobre todo la exportación de carne era otra. ¿Por qué? Hoy por hoy la cuota Hilton y la cuota americana, la Hilton va a Europa y la americana va a Estados Unidos, se sigue exportando. Lo que se ha frenado es la exportación a China, que hoy representa un 70% de las exportaciones. En el 2006, 2007, 2008, esto no ocurría. Entonces, ¿qué es lo que nos decía, por ejemplo, Alberto Samid, que es un conocedor del mercado de la carne? Decía, hoy los chinos llegan y dicen, vos producís 4 y ellos te dicen, queremos 40. Sí. Esto también está pasando con el tema de los chanchos, ¿no? Que fue también todo un tema de debate. Entonces, el problema que tenemos es que el consumo interno de carne no compite con la cuota Hilton, ¿bien? Que va a Europa hace años. Sí compite con los chinos que consumen la misma carne que nosotros, ¿bien? Entonces, la última información es que el gobierno ahora lo que está diciendo es que tiene dos herramientas. Una es subir las retenciones. Hoy las retenciones están en un 9%. Y lo que te permite la ley de solidaridad, la ley de emergencia y solidaridad que se votó a fin del 2019, apenas asumió el gobierno, es subir hasta el 15%, no más, pero sí hasta el 15%. Entonces el gobierno lo que está diciendo ahora es, bueno, en alguno subimos las retenciones y lo que sí también se está hablando es que algunos cortes no se puedan exportar. ¿Para qué? Para lograr que el stock que necesita para el mercado interno se garantice. Ahora bien, lo que ocurrió también el viernes es que apareció un comunicado, que es el que nosotros difundimos, de los frigoríficos recuperados. Es decir, son empresas recuperadas que están en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal hay una, en el Chaco, en Mendoza y en Misiones, pero sobre todo Provincia de Buenos Aires, son 12, suman más de 1.400 trabajadores entre las 12 plantas y producen el 4% de los cortes. Claro, pero podrían llegar al 10%, es decir, podrían más que duplicar la producción en sus plantas frigoríficas. Pero ¿cuál es el problema de las cooperativas? Es que no tienen vacas. Lo que hacen las cooperativas... Ni infraestructura tampoco, compañero, ¿no? O sea, ni una infraestructura, digamos, como conveniente para eso también. O sea, necesitan llegar a tener todas estas cuestiones también de infraestructurales que también el Estado de alguna manera... refuerce, sí, esa condición. No te creas, ¿eh? Mirá que hay frigoríficos recuperados, como es el caso de la Foresta de la Matanza, que te digo lo que yo conozco, sí, o el caso de Sutna, que son de los de Provincia de Buenos Aires. Yo los del Chaco y Misiones y Mendoza no los conozco, sí conozco también Torgelón, que está en Caballito, que de hecho hace muy buen chorizo, no sé si hacen los salamines que conocemos de Colonia Carosa, no, pero... Tiene una muy buena producción. Bueno, a ver, son muchos de ellos exportan también, o sea, hay capacidad. Pero bien, ¿qué pasa? no hay un circuito económico. Vamos a poner ejemplo, Cotto, ¿bien? El señor Alfredo Cotto, que sí, además sabemos que invierte en armas, ¿no? Cosas que no se han investigado en Argentina. Cotto tiene en los campos las vacas, los feedlots, ¿bien? En el feedlot se hace un engorde de cerca de 100 kilos, ¿bien? Y después tiene la góndola y después tiene la exportación. Claro. Esto es lo que venía diciendo Pedro Peretti, del Movimiento Arraigo, en muchas charlas que se dieron por estos días, que no se puede permitir que los que tienen góndola tengan exportación. Entonces, las empresas recuperadas, ¿qué es el problema que tienen? Primero que, después de varios años, se logró esta unidad de las 12 empresas que están en las provincias que yo les contaba. Sí. Lo que ellos no tienen son las vacas. Entonces, lo que están es construyendo una propuesta como empresas recuperadas junto a los matarifes. En general, por ejemplo, la Foresta de la Matanza, que yo conozco bien, va a un matarife, la cooperativa le presta servicio, y el matarife, así como lleva las vacas, se lleva la carne, se lleva la mediarnés, les deja el cuero, el cebo y la menudencia, y con la venta de esos subproductos, la cooperativa se sostiene, ¿bien? Que son, en el caso de la Foresta, 150 trabajadores. Es un tipo de proceso fordista, diríamos, ¿no? En producción, y que tiene un nivel de mano intensiva, y que por eso también generaría puestos de trabajo. Ahora, pues hay otros problemas que también lo venía planteando Pedro Peretti en estos días, que hay falta producción, es decir, que vos tenés la misma cabeza de ganado que hace 60 años en Argentina. Bueno, ahí lo que también se está discutiendo es cómo vos podés generar más producción, y en una cadena que es compleja porque está los frigoríficos centralizados. Vos pensás que 5 frigoríficos concentran el 55% claro, de las exportaciones. Sí, totalmente. Y entonces, lo que está pasando ahora es que hay más venta y el gobierno, por un lado, tiene la contradicción, porque la política del gobierno está haciendo tener más dólares, por lo que conocemos, la problemática de la deuda externa, pero la inflación que estamos viviendo tiene mucho que ver con que estamos comprando a precios internacionales con sueldos argentinos. Así es. Por eso también el tema de las retenciones creo que no es menor, sabiendo que las retenciones tienen que ser segmentadas. Pero bueno, me parece que hay una cuestión de política económica, y lo interesante de la propuesta de los frigoríficos recuperados es que dicen, che, no charlen solamente con los exportadores, que para colmo no están llegando a un acuerdo. Charlen también con nosotros, claro. Y sabemos que mañana pareciera, van a haber reuniones, el documento que se sacó, llegó a las manos del presidente de Linaes, Alexander Roy, de Matías Culfas. Ahí también llegó a las manos de los distintos senadores. O sea, las primeras líneas del gobierno tienen ese documento. Ahora vamos a ver si se puede avanzar o no en algún acuerdo. Ojalá que así sea, para poder mejorar también la realidad de estas cooperativas recuperadas, que si bien hoy en día abastecen el mercado interno en un 4%, que es mucho, o sea, también, y por sobre todas las cosas, también la mano de obra que implican estas cooperativas recuperadas. Claro, y sobre todo algo que, bueno, nosotros como radios cooperativas comunitarias sabemos, es que en la economía popular no hay tasa de ganancia, todo se reinvierte. Claro. Así que digo, porque hay cuestiones que... Que el otro día lo escuchaba al dueño de Swiss Medical en la televisión, a Vero Copit, que hablaba del problema de la pandemia, y él exigía más inversión pública en el sector privado de la salud. Nunca aparecía la pregunta sobre la tasa de ganancia. Lo que está pasando con la pandemia es que hay sectores que están ganando mucho y hay sectores que quizá no ganan tanto, pero están decididos en nunca dejar de ganar. En las cooperativas, todo lo que se gana se reinvierte. Y el tema es que tenemos un Estado argentino que está muy moldeado para la sociedad anónima y no para la cooperativa. Creo que es un chip que hay que cambiar. Y bueno, lo interesante es que este gobierno puso al INAES, el Instituto de la Economía Social, en el ámbito del Ministerio de Producción. Entonces, hay muchos compañeros y compañeras que están en el Estado que tienen nuestra cabeza. Así que hay expectativa, esperemos que en los próximos días se siga un acuerdo con portadores, pero sobre todo también con las recuperadas. Alberto Gurruchaga, recién estuvimos hablando con el economista y nos decía esta cuestión de ordenamiento, ¿no? Que hay que tener paciencia para poder llegar a un ordenamiento claro. En cuanto a muchísimas situaciones que se están, digamos, ventilando y a partir de ello poder generar un bienestar social. Claro. También hay una cuestión con lo de los frigoríficos que salió al aire en estos días, uh-huh. Que tiene que ver con este ordenamiento que también el gobierno venía hablando. ¿Por qué? Porque lo que armó el macrismo fueron las sociedades anónimas simplificadas, las SAS. Uh-huh. ¿Qué era esto? Era una sociedad anónima que se podía abrir en 24 horas, entonces, y sin ningún tipo de responder a una capacidad patrimonial. Armaban la sociedad anónima, la armábamos, no sé, nosotros dos, íbamos y decíamos, queremos exportar vacas. Y el gobierno nos daba la posibilidad. Uh-huh. Todo esto lo que hizo fue, en varias actividades de exportación y de importación, generó un desbarajuste, porque de repente actores que no eran del rubro, y esto pasó también con los frigoríficos, se pusieron a exportar. Entonces lo que está haciendo ahora la FIP, que hoy fue noticia, que están poniendo la lupa y limpiando, podríamos decir, el sector de estos que están haciendo fraude. ¿Por qué? Hacían exportaciones por un caudal de carne que después no era el real, ¿bien? O sea, subfacturaban y sobrefacturaban. O sea, son todas movidas como para evadir. Es lo que el ministro Culfas hablaba del rulo ganadero. Mandaban la carne a China, no traían la plata a la Argentina, quedaba todo en una guardia fiscal, es decir, un negocio de vivos, y eso es algo que sí el gobierno está atacando. Y ahí está el trabajo de la FIP y también de la Inspección General de Justicia, la ICJ, que es la que, bueno, nosotros hemos entrevistado al titular en Gráfica y él hace tiempo venía planteando que había que eliminar totalmente las SAS. Es decir, el macrismo, además de deuda, nos dejó también en muchos problemas en distintas actividades donde de repente tenían posibilidad de trabajar empresarios que eran runflas, que eran todos delincuentes. Así que bueno, esperemos también alguna vez ver a alguno de esos tipos presos. Ojalá. Porque nosotros justamente transmitimos de una empresa que supo tener un dueño que la llevó a una quiebra fraudulenta. Y nunca, siempre decimos, nunca vimos a un patrón haciendo fraude y después cayendo preso. Esperemos que así sea, porque realmente es un tema que preocupa. Eso sí lo está haciendo el gobierno y es parte de esta jugada de frenar la exportación, como para decir, a ver, ¿quiénes son los que están exportando? Uh-huh. Y poner la lupa mediante los organismos de control. Que así sea, que este ordenamiento se dé, Lucas Molinari, agradecidísimos por tu participación en este programa y tu mirada de comunicador, de un compañero cooperativista. Se agradece un montón porque tiene una mirada diferente. Es una mirada, digamos, con mucho optimismo, así que se agradece. Muchas gracias, compañera. Saludo al Yamiro, como le decimos en Farco. Y nos reencontramos en cualquier momento. Fuerte abrazo. Un abrazo, Lucas. Muy bien, Negrita, ahí pasaba la segunda entrevista de este programa. Vamos sumando más variables, ¿no? Cada uno que vamos escuchando nos aporta algo nuevo, pero hay una sintonía también en esto de que hay un problema estructural y que no vamos a ver un cambio así repentino golpe, sino que hay que ir poniendo la lupa en cada lugar y lo que decía Lucas como algo positivo, que el gobierno nacional ya lo está haciendo. Quizás no tanto a través de anuncios o de elevar la cuota de exportación o de el tema de las retenciones, pero lo va haciendo desde herramientas y mecanismos legales que tienen que ver, bueno, quién están detrás de todo este lío, ¿no? Y te das cuenta que la información de los medios hegemónicos, lo de la SAS no sale, no. O sea, hay cuestiones, viste, que no se ven. Uh-huh. Así que, bueno, qué interesante estas posibilidades de mirar las realidades desde otros, desde otras posibles miradas. Compa, tengo ganas de entrar ya en un ambiente de música, sí, de hacer una pausita y venir con otras pilas. ¿Te parece que ya casi está el asado? ¿Sí? Sí, ya casi. Bueno, falta el fernet, así que... Así que lo voy a preparar y volvemos, ¿te parece? Dale, dale, hacele vuelta y vuelta y ya empezamos con unos sandwichitos, algo. Y puede ser. Bueno, vamos a escuchar mientras hacemos este alto... Digerimos la información, nos vamos preparando, vamos a escuchar una banda que le gusta mucho a mi amiga Matilde, se llama Divididos, y vamos a escuchar, como no puede ser de otra manera, el tema El Ayer. Las penas son